pueden ver que soy un tipo bien formal. Porque no pueden ver que soy persona de fiar, un muchacho normal. Porque me traen acá, debe ser un error. ¿A quién se le ocurre pensar que yo tengo un trastorno de ansiedad? Aunque en la escuela fui muy destacado y popular, me expulsaron igual, culpado de robar la sotana del sacristán para luego incendiar. Y ahora una vez más, injustamente me difaman de antisocial por prender fuego a la iglesia local. Querían lincharme y mi familia llegó y me llevó a veranear. Desayunar, seis Ribotril, una caja de La gente me respeta más, todo es cordialidad. Tal vez porque ahora soy un tipo muy espiritual, religioso de más. Hice una donación para la remodelación de la iglesia local. Y hoy con puntualidad a misa siempre voy, aunque no sé por qué nadie me quiere acompañar.